amor de mi Dios se demostró en la cruz, así este mundo cruel y pecador. Vino Jesús a este mundo para darnos libertad del pecado horrendo que es el diablo Satanás. El amor de mi Dios es alto, profundo y ancho. Es alto, profundo y ancho. Y la reconciliación con el Dios de toda creación. Vino Jesús a este mundo para darnos libertad del pecado horrendo que es el diablo Satanás. El amor de mi Dios